Manuel del Cristo Torres y Gustavo Enrique Morales. He sentido el placer de cantar un día en las brisas marinas y contemplé a la mujer, la compañera de toda mi vida. Quiero vivir con ella en los desiertos, montañas y pueblos de mi costa linda. Quiero vivir en el susurro del viento, en las olas del mar y habitar en la neblina. Quiero ocupar el alma de un laberinto que su silencio da a felicidad perdida y sentirme poderoso como ninguno lo ha sido, olvidando que he sufrido y así sentirme dichoso, olvidando que he sufrido y así sentirme dichoso. Salí en romería con mi guitarra por los mil senderos, llevar con voz de alegría el canto hermoso que tiene mi pueblo. Quiero que cante el viejo endeudado, el vago, el niño y el limosnero. También deseo la alegría de un preso que allá en su celda se encuentra olvidado, a la madre que llora a su hijo muerto caído por las balas que le han destinado, sufriendo por los dolores de la muerte de su hijo. Llorando dice te has ido, mataron mis ilusiones. Llorando dice te has ido, mataron mis ilusiones. Edgar Rentería y Víctor Danilo Pacheco a la Arenosa. Que no haya violencia, por ella mueren miles de inocentes. Solo triunfan las potencias que por sus armas se creen muy valientes. Quiero en el mundo que reine la paz, no quiero ver sangre por tristes caminos. A Dios que diga, ahí el hombre va, pensando en amor y el feliz destino. Y a todos que gritemos con bondad, que viva la paz, que alegre vivimos, unidos poder cantar. En paz por miles caminos, al fin podamos gritar, mi pueblo.